Y Gregorio Cárdenas ofrece servicio a domicilio. Para si usted va a hacer una fiesta y necesita cervezas, bueno, comuníquese con él al teléfono 597-978-3752, al 55-48-34-74-26, y está ubicado en la calle número 124 en Amecameca, Estado de México. Bueno, hechas las invitaciones, empezamos con nuestro tema, que es conformismo y falta de deseo. En el momento actual de la sociedad hay una oferta del mercado donde también ha creado ideologías como el individualismo o el yo autónomo, que donde se pretende que funcione el éxito, funcione desde lo que se puede lograr materialmente, fundado que entre cuanto más tienes, más feliz puedes ser, o que tienes que conseguir más para ser feliz, y eso solo depende de ti, ¿no? Una oferta de objetos que satisfacen deseos que el mismo mercado impone. Es más, los mismos individuos son puestos como objetos desechables, y donde lo que importa lograr es tener más o ser a través de los objetos que se consumen, originando fragilidad en el lazo social, en las más segregación, violencia y voces solitarios y conformismo, ¿no? Se podría decir que la sociedad de hoy produce cierto conformismo, y por una parte el conformismo tiene cierto significado negativo desde la psicología, ¿no? Se apunta a una cuestión de superación, a no ser conformes con las cuestiones económicas, sociales a veces, personales. Pero bueno, el conformismo también es un tema muy, muy abstracto, y siempre hace referencia a esta actitud que podemos mostrar ante la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender el conformismo, doctor Emanuel? Bueno, a mí me parece que esta introducción que haces permitiría agregar que esta cuestión del conformismo efectivamente es una reflexión que de ya larga data. Por ahí incluso se llega a decir que vivimos en la época del conformismo generalizado, ¿no? Algunos sociólogos y politólogos establecen que la época nuestra es la época del conformismo generalizado, ¿no? Y en la que pues destacan justamente que los grandes proyectos políticos o las grandes aspiraciones en torno a las cuales se organizaron franjas importantes de las sociedades occidentales, pues en la actualidad se han vaciado, por así decirlo, se han vaciado de sentido, ¿no? Y que, pues en ese sentido, lo que queda es la existencia de ciertas formas de inconformidad, pero que forman parte ya pues de esto que en otras ocasiones y en tu introducción también comentabas, de formas de antaño, por ejemplo, términos como revolución, términos como transformación, cambio, etcétera, pues siguen presentes, pero articulados de una manera totalmente distinta, pues por las modificaciones que el discurso capitalista, para decirlo así como muy rápido, para introducir esta cuestión, que el discurso capitalista y el discurso de la ciencia pues realizan en el horizonte de nuestras ideas, de nuestros proyectos, y pues se les da efectivamente, como lo comentabas, un contenido de mercado, ¿no? De tal suerte que pues si en antaño revolución, transformación y podremos decir, y cuestiones como conformismo parecían ser opuestas, en la actualidad resulta difícil mantener esa oposición de un modo tajante, ¿no? En ese sentido, pues creo que es un tema que tiene sus complicaciones, y que en ese sentido dificulta abordarlo en esta oposición que, como tú muy bien mencionabas, en el mismo discurso de la ciencia, en el mismo, ¿cómo se podría decir?, el mismo quehacer, por ejemplo, de prácticas como la psicología, se juega con esta cuestión de una manera pues cuestionable, a mi juicio, porque justamente se habla muchísimo de cambios, se habla muchísimo de no ser conformista, pero habría que ver exactamente, yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, cómo esto sigue estando en una, pues en una, atrapado, por así decirlo, en algo que no va más allá y que en definitiva deja por fuera aquello que por lo menos en psicoanálisis sabemos que habita un sujeto, ¿no? Sí, habría que preguntarnos, ¿es verdad que los seres humanos somos conformistas? ¿No? ¿O con qué estamos conformes, Edna? Sí, yo creo que este término de conformismo está muy atravesado por cuestiones morales, ¿no? Por cuestiones de imperativos conductuales, de tal manera que a alguien al que se le pretendiera descalificar se le puede adjudicar como conformista, ¿no? Que no ve más allá, que no tiene expectativas, que no tiene proyectos. Es así entonces una manera de nombrar a aquel que no se ha sometido de alguna forma a las prerrogativas, a las exigencias comunes, a las exigencias de la cultura, pero sí efectivamente es un término que también trae aparejada una ambivalencia, ¿no? Dado que hay muchas ocasiones en la vida de las personas en las que frente a eventos inevitables, lo que se les pide es conformarse, ¿no? Entonces, esta doble vertiente, esta doble forma de valorar el término, lo que puede dar por resultado es estar entrando en una explicación circular de hechos, ¿no? Estar tratando en ocasiones de hacer una descripción de qué implicaría una cosa, qué implicaría la otra, y en términos de descripción sería muy poco esclarecedor al respecto de cómo queda jugado un sujeto en ese término que alguien pudiera adjudicarle o que él mismo pudiera asignarse, ¿no? Claro, y como en esta cuestión que decías, moral, o sea, es te conformas con lo positivo o lo negativo de la vida, ¿no? Cuando, ahorita lo pensaba y se acaba de ir mi idea, es así como decides qué te gusta o qué no te gusta y entonces en base a eso es como tú eliges conformarte con ciertas cosas. Pero la vida no es así, o sea, uno puede elegir la forma más negativa desde lo social de sentirse bien. Sí, y es que precisamente esas valoraciones de positivo o negativo tiene que ver con las visiones que se han utilizado por años, casi podríamos decir por siglos, ¿no? Al respecto de qué es conformarse, ¿no? ¿Quién se conforma? ¿Qué es lo que se conforma? ¿Es el sujeto el que se conforma? ¿Hay algo en él dispuesto a conformarse? ¿El llamado que hace el discurso del amo apunta a algo del sujeto que podría conformarse? A mí me parece que precisamente una manera de hacer corte a esas explicaciones en círculo es desde un punto que podría parecer simple, pero que empieza a abrir un poco el panorama, ¿no? La diferencia, preguntándonos a qué se conforma un sujeto, ¿no? Cuando lo que nos muestra la manifestación de las personas es que los sujetos ni siquiera pueden conformarse a sí mismos, ¿no? No pueden adquirir la propia forma que ellos se supone que tienen en cualquier sentido. En este momento no atendería solamente a la cuestión imaginaria, sino al encuentro supuesto que debería existir del sujeto con él mismo, conformado con él, y eso es un imposible, ¿no? Nos dicen que vamos a un corte y volvemos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio, 97.3, de la frecuencia modulada. La Voladora Radio, radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Son las 2 y 18 minutos. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, regresamos. Tenemos por acá algunos avisos de nuestros patrocinadores. Recuerden, yo insisto en eso, es muy importante para el sostenimiento de esta radio poder contar con estos patrocinios. Entonces, con mucho gusto, damos a conocer que la Clínica Ortopédica Meca Meca La Isla, que se encuentra en Silvestre López número 213 entre Bravo y Xicoténcatl, ofrece la atención de ortopedistas certificados. Para acudir hay que establecer una cita previamente a los teléfonos 978-1548 y 978-1549. Tenemos también el Festival de Cerveza Artesanal en la Explanada Municipal de Tenango del Aire, en Estado de México, los días 1 y 2 de agosto. Habrá rock, cervezas internacionales, comida y juegos, así es que están invitados. Y tenemos también el aviso de Café Restaurante Galería La Estación Ameca Meca, que tiene música en vivo jueves a domingo y que también puede disponer de sus instalaciones para eventos sociales. Hay un menú de diferentes platillos que para todos los gustos, ¿no? Tiene alta cocina en un lugar cálido y lleno de sabor, con un excelente ambiente familiar. Ellos se encuentran en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel en Ameca Meca. Y los números a los que usted puede reservar su mesa son el 50-66-53-37, que también es para un servicio a domicilio, y el 59-79-78-05-86. Bueno, esta noche esas invitaciones. También recibimos un saludo de Esperanza, que nos envía un saludo, un abrazo a Edna, nos está escuchando desde la conformidad de su camita. Entonces, muchas gracias, Espe. Y bueno, seguimos con nuestro un saludo, Esperanza. Tema, conformidad y falta de deseo. Y bueno, comentaba la doctora Edna de cómo pues los individuos no estamos conformes ni siquiera con nosotros mismos, con el cuerpo que habitamos, con la manera que creemos que somos, ¿no? Entonces, desde ahí hay una inconformidad total. Sí, y esto nos habla también de cómo el ser sujetos del lenguaje hace ya una diferencia al respecto de la satisfacción de necesidades. Un sujeto del lenguaje, un sujeto del inconsciente, ya no está dispuesto para la satisfacción de necesidades. Hay un más allá de la necesidad. Y entonces, estas propuestas que vienen principalmente de la biología, de las ciencias naturales e incluso de algunas vertientes de las ciencias sociales, que proponen que hay una manera de hacerse a la forma de algo en términos de adaptación, se topan con un imposible, pero en términos de discurso lo pueden sostener. Es decir, intelectualmente puede haber toda una argumentación de ello, pero la vida más cotidiana de los sujetos, lo que nos muestra es precisamente ese no poder conformarse cada uno a uno mismo, y ya no digamos entonces la relación que establece con la cultura, ¿no? Sí, eso hacía pensar cómo aún en los ideales más bellos que podríamos tener hay una inconformidad, ¿no, Emanuel? Pues sí, yo creo que vale en ese sentido quizá plantear un par de diferenciaciones, ¿no? A mí la primera que se me ocurría era esta diferenciación entre que en psicoanálisis hacemos al respecto de una cosa es el yo y otra muy distinta un sujeto, ¿no? Dos cuestiones totalmente distintas. Y por el otro lado, a propósito de esta cuestión de la conformidad, una cosa es la no conformidad, por así decirlo, la no conformidad que se puede volver un objeto valioso, un objeto investido, incluso ya de forma colectiva, no ser conformista, pero otra cosa muy diferente, la no conformidad, esta otra no conformidad que un sujeto puede experimentar y que pocas veces puede ser algo como para presumirlo, como para que los otros puedan aplaudir esa no conformidad, ¿no? Esta otra no conformidad, podríamos decirla, es una vivencia mucho más, es una no conformidad estructural del sujeto para consigo mismo, precisamente, ¿no? Y que puede estar expresada de muchas maneras, pero de una manera muy distinta a una no conformidad que se vuelve producto de consumo por la vía de vestirse de tal manera, por la vía de adscribirse a tales o cuales ideologías, etcétera, etcétera. Y me parece que ambas distinciones tienen su relación, ¿no? A propósito de esta primera que comentaba, la distinción entre yo y el sujeto, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, estamos hablando justo de esta no conformidad estructural. Y cuando estamos hablando del yo, estamos hablando de todas estas ocasiones en las que el yo puede vivirse, por así decirlo, sin fractura, ¿no? Que para eso se puede valer de lo que colectivamente puede circular como conformidad o como no conformidad. En tanto bienes de identificación, ¿no? Podemos decir que podría decir que incluso una forma de abordar qué es el yo dentro del psicoanálisis, pues es aquello que resulta de un proceso de identificación, ¿no? Pero y eso implica efectivamente pues que se está inserto en un discurso social que se participa de ciertas convenciones. Y es justamente en esta distinción, o más bien apuntando a clarificar un poco más esta distinción, que podemos decir que aunque hay una conformación de un yo por la vía de la identificación, por la vía de participación en ciertas convenciones sociales, etcétera, etcétera, esas convenciones nunca alcanzan a cubrir la no conformidad estructural que es la que nos permite hablar de un sujeto, ¿no? Es aquello que está, por así decirlo, por fuera de aquello en lo que el yo intentaría apoyarse para constituirse y para intentar hacer a un lado todo aquello que pudiera mostrarle su no autosuficiencia, ¿no? Sí, es que me parece con esto que dice el doctor Emanuel que podemos ver cómo hay un fantaseo incluso al respecto de cómo desde esa operación del yo podría quedar una satisfacción plena de una supuesta necesidad, pero el propio yo va a presentar su fractura bajo ciertas condiciones que tienen que ver precisamente con la emergencia de esa otra escena, ¿no? En los equívocos, en los olvidos, vaya, todas estas manifestaciones, todas estas formaciones del inconsciente que le vienen a decir que ese supuesto llenado, que ese supuesto haberse adaptado, haberse conformado a, nunca se da de manera completa ni por mucho tiempo, ¿no? Entonces, precisamente ese imposible que surge de ese no estar conformado a sí mismo es lo que abre la posibilidad desde luego, a un displacer, ¿no? De entrada es lo primero que puede vivir una persona. El displacer frente a esa inconformidad con él mismo. Pero también hay otro camino que ya estaría más del lado que de esto que denominamos el sujeto, ¿no? Es decir, teniendo presente que hay eso como imposible, pero que con ese mismo imposible se pueden inventar otras formas de relación con el discurso, con el gran otro, con el lenguaje, con las personas con las que se convive, ¿no? Una forma diferente que no sea la identificación, que no sea tomar a pie juntillas las indicaciones de esa exigencia superyoica de no seas conformista, ¿no? Sino tratar de hacer algo, un cuestionamiento de entrada al respecto de qué es lo que para quien, cada quien significa ese ser conformista antes que someterse a una valoración moral de ciertas posturas, ¿no? Entonces, decíamos que si la vida psíquica es ya la expresión de haber ido más allá de la satisfacción de una necesidad para toparse con un imposible, entonces es posible, algo de lo posible sí es empezar a construir un deseo, ¿no? Pero el conformismo, entonces, aquí es donde empiezan los tintes desde el discurso psicoanalítico más intensos, podríamos decir, en ese juego entre tintes, eso que empieza a figurarse, pero que es contundente, ¿no? ¿En dónde puede haber una conformación? ¿Dónde puede haber un conformismo desde el punto de vista psicoanalítico? Podríamos decir que en el momento en el que la persona renuncia a su propio deseo, ¿no? Cuando no quiere toparse con eso que lo perturba, cuando no quiere saber del esfuerzo que de su parte sería necesario, se requeriría para poder no estar solamente respondiendo a la exigencia de cómo hacer bien las cosas en la civilización, sino poder preguntarse por qué también el ser renuente al no querer asumir de manera absoluta esas disposiciones superyoicas, ¿no? Y que aparte socialmente también está como muy hecho muy fácil que o hecho dado por hecho que todos seguimos un deseo, ¿no? Que el deseo es algo que lo tenemos ahí en nuestra cabeza y que lo seguimos y que trabajamos diario por eso, y cuando no es tan así, el deseo no es algo que nos va, siempre estamos con la idea de cuál es tu deseo en la vida y ahí está como reglas para ser feliz, ¿no? Entonces ubica tu deseo y sobre eso vas a trabajar y vas a llegar a la cima de la felicidad. Cuando el deseo no es algo que pueda ser, en ese sentido, dar felicidad, ¿no? Puede sí, ser ni siquiera algo fácilmente enunciable, ¿no? No fácilmente dicho. Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:33. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Desde que te vi en el aparador, parecías un ángel y te vi volar. Quise darte un beso a través del cristal, pero todo el mundo se paró a mirar. Sé que soy un inadaptado que se ha enamorado de un maniquí. Ya no sé quién soy, he perdido el control por tu bello cuerpo, por tener tu amor y esos bellos ojos que me hacen vibrar. Nena, dame un beso, eres especial. Sé que soy un crío, un inadaptado, que se ha enamorado de un maniquí. Ya no sé quién soy, un inadaptado que está actuando raro por tener tu amor. Bien, estamos de regreso y tenemos otras invitaciones para usted. Les recordamos que el grupo de Neuróticos Anónimos los invita a visitar sus centros de trabajo, que está el grupo Vive y Deja Vivir, que está ubicado en calle Benito Juárez, número 7, en la colonia Covadonga, en Chalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8.30 y los sábados de 6 a 7.30. El grupo Tercer Distrito Providencia de Amor está ubicado en Insurgentes número 36, Amecameca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7.30. También está el grupo Valor y Sabiduría en calle de la Rosa número 109, en Tlalmanalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 11 a 12.30 y sábados de 7 a 8.30. El grupo Valor y Serenidad, ubicado en calle Morelos, esquina con Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Las sesiones de lunes a sábado de 6 a 7.30. Así que para más información visite la página www.neuróticos-anónimos.org.mx. Le recordamos que el Centro Educativo de Matemáticas inicia su curso de verano 2015 en matemáticas, español y otras materias, nivel primaria de primero a sexto grado, que es preprimaria. Cursos para los que ingresan a la secundaria, matemáticas intensiva los sábados, nivel secundaria y preparatoria. Este taller de estudios le ofrece la aplicación de un nuevo modelo educativo de aprendizaje y la experiencia de la profesora Narda Fernández Garmendia. Para más informes, al teléfono 97-892-43 y la dirección es San Francisco, número 64. Bueno, esas invitaciones están hechas. Continuamos con nuestro tema, que es conformismo y falta de deseo, ¿no? Emanuel. Sí, bueno, en el bloque anterior me parece muy interesante que empecemos como a establecer estas formas de inteligir que se abren desde el campo psicoanalítico, ¿no? A propósito tanto de la cuestión de la conformidad como de el deseo, ¿no? Decías tú muy bien que habitualmente se tiende a pensar que, pues sí, que seguimos el deseo y que el deseo ya es algo, está ahí dado, que incluso en a propósito del título podríamos decir como que la falta de deseo sería como que los objetos de la realidad no estén investidos, ¿no? No representen un interés para el sujeto un registro más bien común. Se podría entender así que la falta de deseo sería, pues sí, como que no tener un interés por los objetos que están efectivamente dispuestos en el entorno de una persona, ¿no? Pero no estamos en ese registro cuando intentamos abordar algo del deseo en el campo del psicoanálisis, ¿no? Podríamos, en ese sentido, intentar abordar esta cuestión, pues diciendo que más bien lo que se entiende en psicoanálisis por deseo tiene que ver más bien con algo de lo simbólico y con algo justamente de lo que decíamos hace un instante, como esta no conformidad del sujeto consigo mismo, de cómo el sujeto se las arregla con esa no conformidad del sujeto consigo mismo por la vía del lenguaje, ¿no? Y la vía del lenguaje en este sentido me parece muy interesante porque justamente es algo que también se obvia, ¿no? En la inercia de los movimientos o más bien de la subjetividad moderna que se sostiene por medios de comunicación, etcétera. Que es el lenguaje mismo lo que sostiene el ser de los sujetos, ¿no? El ser de los sujetos es el que establece esa no conformidad del sujeto consigo mismo y es al mismo tiempo el lenguaje en lo que se desliza esto que en psicoanálisis llamamos el deseo, ¿no? Me parece en ese sentido que yo quisiera precisar, como haciendo un pequeño corte con esto que vengo diciendo al respecto del lenguaje, de cómo esto del lenguaje también tiene que ver con la conformidad o no conformidad de la que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Porque, ¿en qué sentido? En que finalmente se tiene como referentes las maneras de nombrarse a sí mismo, ¿no? Las maneras en cómo sería yo nombrado para tales o cuales cuestiones. Me parece que en psicoanálisis se podría decir que la conformidad podría entenderse en el sentido de estar plenamente identificado con aquello que me nombra, ¿no? Con aquello que en el lenguaje intenta darme una posición, intenta orientar mis formas de satisfacción, intenta orientar en ese sentido pues la manera en cómo se establece un proyecto de vida, etcétera, etcétera. Y eso pues me hacía recordar una frase de Lacan que rezaba algo así como que los ateos, no es literal, pero la parafraseo, los ateos son los más creyentes, ¿no? Porque creo que esa frase habla de esa conformidad que incluso puede estar jugada en una aparente no conformidad, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, el que se define como ateo niega algo, pero es en función de que previamente eso está afirmado para que posteriormente pueda negarse, lo que le daría un estatuto a ese que se definiría como ateo, ¿no? En ese sentido, la forma en cómo el yo se hace nombrar, se ajusta ¿cómo se puede decir? A los enunciados que pueden serle proporcionados por el otro, pueden desembocar justamente, y creo que esto es una cuestión clínica que se verifica en la clínica, tanto en sumisiones, podemos decir, despersonalizadas, o hasta lo que en el otro ámbito del espectro se conocen como problemas de personalidad, ¿no? Todos aquellos sujetos que son desobedientes, pero que siempre están tratando de reivindicar a ese otro como existente, ¿no? Sí, yo creo que esto que menciona Emmanuel nos permite puntualizar el asunto de cómo los sujetos pueden quedar atrapados en los significantes amo, ¿no? El significante amo de conformista y querer no participar de ese significante amo, es decir, querer colocarse como no conformista, es estar exactamente en la misma lógica de sostener que hay un estado poco deseable para los sujetos, un estado en el que no deberían encontrarse, una condición subjetiva deplorable, ¿no? Es sostenerla, pero también es sostener que en esa renuencia a tomar los mandatos para no entrar en la identificación, para no subsumirse a ese no ser conformista, entonces pueden justamente, como decía el doctor Emmanuel, aparecer manifestaciones del lado de lo negativizado, podríamos decir, donde el sujeto se muestra rebelde y puede tener incluso prácticas que pueden ir desde manifestaciones agresivas que podrían ser parte de una cuestión del síntoma del propio sujeto, pero también avanzando hasta prácticas de corte incluso violento, ¿no? Para poder decir de alguna forma que la posición no estar sometido, pero finalmente se está sometido al mismo significante amo, ¿no? Y todo esto en ese semblante que se refuerza permanentemente de la masificación, ¿no? Un no conformismo dispuesto de todos modos a la industrialización, al consumo, al exceso, a esto que podríamos denominar como una exigencia pulsional, ¿no? Entonces, creo que las personas pueden preguntarse qué tanto están sometidas a ese significante amo. No solamente guiarse fantasmáticamente, es decir, fantasiosamente, podríamos decirlo así, colocándose como conformistas o inconformistas, ¿no? Sino cuestionando qué quiere decir ese significante para cada uno de ellos, ¿no? Sí, también siento que va mucho en el sentido de buscar una completud, una plenitud total, ¿no? Como no querer aceptar una falta. Sí, y es que los discursos que tenemos así como representantes de esos imperativos de la cultura para que el sujeto no sea conformista, como por ejemplo los discursos de superación personal, el coaching, todo el rollo de la autoestima, se supone, ¿no? Como que la apariencia, el semblante es justamente empujar a la persona a que salga de un conformismo, pero finalmente ofreciéndole en el horizonte otra vez volver a participar de una estandarización, ¿no? Renunciando a su singularidad. Entonces ahora todos inconformes, ¿no? Uh-huh. Pero de eso volviendo a ser ese recurso para el sostenimiento de un sistema que viene siendo el mismo, ¿no? Eso es lo perverso del discurso del amo, es lo perverso del discurso neoliberal, ¿no? Que parece que ofrece a las personas la posibilidad de hacer su particularidad, pero los vuelve a lanzar a ese panorama de todos bajo el mismo signo, ¿no? Emmanuel, ¿qué opinas? Sí, yo creo que es clave esta cuestión de la masificación, ¿no? Parece, y a propósito de lo que también se comentaba, como habitualmente se puede entender el deseo, ¿no? Yo creo que justamente con esto estamos estableciendo otra diferenciación, ¿no? La masificación, para lo que entendemos o lo que en psicoanálisis el deseo, el lugar que el deseo ocupa, es totalmente algo, son cosas absolutamente distintas, ¿no? El deseo en psicoanálisis es algo que no se masifica, ¿no? Es algo que incluso podríamos decir permite una forma

cómo se podría establecer una no duda, una incógnita cero al respecto justo de lo que es mi no conformidad conmigo mismo, ¿no? Bueno, tenemos una participación, nos dice Ariadna que Einstein decía que había una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Entonces la voluntad y mi deseo están ligados, ¿cómo puedo conocer mi deseo? Sí, a mí me da mucho gusto, lo saben, creo que nuestros radioescuchas a lo largo de los años están enterados, están al tanto de lo importante que resulta su participación en cualquier sentido y las preguntas de manera muy especial, porque precisamente nos permiten acudir a los puntos que pueden ser mucho más esclarecedores para el público, ¿no? Entonces, esta pregunta que nos hace Ariadna me parece que nos permite hacer todavía mayor énfasis en esta diferencia al respecto del deseo y la voluntad, en este caso, como ella lo plantea, ¿no? La voluntad participa, lo podemos decir así, participa del registro de lo simbólico y de lo imaginario. Es decir, ahí donde todavía el sujeto hace una dialectización, establece conflicto entre varios elementos que le llevan a producir algo, ¿no? Pero la vida de las personas, la vida psíquica, la vida subjetiva, no es solamente conformada por ese registro de lo simbólico y lo imaginario, sino que tiene un lazo más, tiene un registro más que se articula y que es el registro de lo real. Y lo real tiene que ver precisamente con aquello que no puede ser nombrado, lo que no va a pasar por el lenguaje, lo que no va a ser manifiesto en una imagen, sino más bien incluso la imagen como una forma de velar eso que queda detrás, que no puede ser puesto en palabras. Entonces, este es el elemento, podríamos decir, este es el registro que precisamente viene a perturbar todas esas elaboraciones que podrían estar del lado de lo voluntario, ¿no? De la voluntad. Entonces, la voluntad participa del razonamiento, del pensamiento, de la organización de ideas, articulado con un imaginario, también dispuesto en esa cuestión de encontrar ideales y cómo arribar a una condición semejante, ¿no? Pero cuando a estos dos elementos, cuando a la voluntad se le agrega la cuestión de un real y que es un real para cada sujeto, eso que no se acomoda jamás en la vida psíquica de un sujeto, entonces se vuelve a presentar ese imposible de que sea solamente por la voluntad como puedan resolverse las cosas. La voluntad es el recurso que utilizan precisamente todas estas teorías cognitivo-conductuales, ¿no? Y es por ahí por donde incluso de manera cruel en muchas ocasiones tratan de orillar a los sujetos a que produzcan una voluntad de quién sabe dónde, ¿no? Cuando el conflicto está en otro lado. Cuando precisamente lo insoportable para un sujeto es ese punto ciego en el que no hay un acceso y que sin embargo está inscribiéndose permanentemente, desconfigurando todas las cuestiones que en la voluntad pudieran quedar más o menos organizadas, ¿no? Entonces, ¿tiene algo que ver? ¿Tendría algo que ver el deseo con la voluntad en el sentido de que el deseo, no siendo un mandato superyoico, no siendo ahora, bueno, quitemos la voluntad, quitemos el no ser conformistas o finalmente admitir que en un punto se es, para entonces ahora poner el deseo? No, el deseo no es un mandato superyoico, no es una exigencia. El deseo es el resultado precisamente de ese sujeto que se pregunta a él qué hacer con esa propia inconformidad, cómo inventarse nuevas formas de relación con eso mismo que en él no tiene lugar, ¿no? Entonces, un deseo no se deposita en cosas, en personas, en ideales. El sujeto, podríamos decir, queda desnudo de toda esa cuestión nodal de simbólico imaginario para hacer partícipe ese real que hay en él, y entonces con eso hacer algo. Y decía Miller, el deseo no es una fiesta, ¿no? Es decir, cuesta un trabajo, tiene un costo, y un costo a veces es precisamente una renuncia a las formas de goce, que es todo está bien o sufro tanto por otro lado, y entonces no existo más que para sufrir, ¿no? Son otras las formaciones que se hacen cuando los sujetos empiezan a preguntarse por ellos mismos más allá de lo que el otro les exige, ¿no? Así es, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Edna. Gracias a todos, Emanuel. Muchísimas gracias, Emanuel. También Rocío estuvo en los controles, Rocío Castillo, Irene Paz, después de ustedes. Recordamos que la retransmisión mañana es a las 6:00 p.m. y que el programa usted lo puede escuchar en la página del Trasfondo del Diván Etéreo y en el podcast de La Voladora Radio. Miércoles ya están en línea. Así que muchísimas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Posada Restaurante Los Adobes, ubicado en carretera Santiago Cuautenco, Chalma, sin número, junto a la entrada del Seminario de Agua Viva. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. El Trasfondo del Diván Etéreo es un programa de La Voladora Radio. Que conducen Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago. Escúchanos todos los viernes a las 14 horas por el 97.3 FM. Producción Rocío Castillo Fonseca. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2:00 p.m. por La Voladora Radio.